Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 25 de febrero. El Ayuntamiento de Ubrique ha presentado el calendario de eventos programados por las asociaciones vecinales de Ubrique para este año 2022, fruto de la colaboración entre la Corporación Municipal y el tejido asociativo. Las asociaciones de vecinos Cotomulera, El Sacrificio, Misión Rescate, Avenida de España, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, junto a mayores vecinales, son los colectivos que han optado a la convocatoria de ayudas realizada por el Ayuntamiento de Ubrique. Antonio Martel ha destacado que el tejido asociativo vecinal sigue muy vivo y con el deseo de reactivar todas las actividades en sus barrios. El calendario de eventos incluye 23 actividades culturales, como el concurso de pintura para aficionados del Sacrificio o el concurso de pintura al aire libre Antonio Moreno de la Avenida de España, actividades lúdicas como el carnaval en la Asociación de Vecinos Misión Rescate, las Cruces de Mayo o el concurso de migas de Cotomulera, actividades deportivas como el Día de la Bicicleta de mayores vecinos y actividades solidarias como el Belén Viviente de la Plaza de la Verdura. Venimos trabajando bilateralmente tanto este equipo de gobierno con la Asociación de Vecinos y esto se plasma, pues bueno, a través de, como bien ha dicho mi compañero, un calendario de eventos 2022 que nace del fruto y el esfuerzo y de la dedicación que plasman las asociaciones de vecinos en nuestro pueblo. Estos canalizados son muchas las actividades que ellos realizan, que hemos plasmado parte de las que entran dentro de la convocatoria que se hace todos los años para la asociación de vecinos por parte de la Delegación de Participación Ciudadana, que es uno de los instrumentos, ¿no?, con los que cuenta el Ayuntamiento de Ubrique, que acerca a los ubriqueños y ubriqueñas a lo que es de todo el tema del tejido asociativo, ¿no? Hay muchas más actividades, como te he indicado, hay muchas, también un eje transversal, ¿no?, entre diferentes delegaciones, pero aquí venimos a plasmar eso. Esta delegación, pues bueno, tanto mi compañera, valga la redundancia, ha seguido trabajando en otra, la legislatura anterior, me cedió a mí el testigo, pero seguimos trabajando codo con codo para todos estos menesteres, ¿no? Y lo que viene en contacto directo con todos y todos, ¿no?, todos los ciudadanos y especialmente con las asociaciones de vecinos y diseño de políticas integrales y ese apoyo que tiene este equipo de gobierno y que dedicamos bastante tiempo y todo el que podríamos mantener si pudiésemos, pero sí que lo que intentamos es, como anteriormente, antes de iniciar esta rueda de prensa he compartido con algunos, mantener la llama viva. Yo que sé, son el tejido asociativo en Ubrique es muy fuerte y lo que intentamos, pues, sobre todo en este que nos atañe, con la sociedad de vecinos, es darnos nuestra impronta, nuestro esfuerzo, todo nuestro cariño para que todos los eventos y todas las actividades salgan adelante, ¿no? Como bien antes he dicho, pues bueno, este calendario de eventos de 2022 que han presentado 6 asociaciones de vecinos, que son las que se han presentado a la convocatoria de este año, pues bueno, vienen a plasmar unas 23 actividades aproximadamente, hay muchas más, como he indicado, también culturales como de otra índole, que no atañen a lo mejor a esta delegación, pero sí que vienen a sumar a todo esto que estamos hablando. Un total de 6 asociaciones, tanto mayores de Ubrique y Sierra 98, Cotomulera, Misión Rescate, Sacrificio, Avenida España y Plaza Verdura y Casco Antiguo, ¿no? Inicia el pistoletazo de salida el próximo 28 de febrero por el Día de Andalucía, con el Día de la Bicicleta, la Asociación de Mayores de Ubrique y Sierra 98, y finalizamos, pues, en diciembre con la Zambomba y lo que sería el Belén Viviente por parte de la Plaza de Verdura y Casco Antiguo. En breve resumen, pues bueno, esto viene a plasmar que el tejido asociativo vecinal sigue vivo, sigue latente. Sí que es verdad que muchas veces hemos compartido de que ese apoyo, intentar, pues bueno, sacar el mayor provecho a todas las asociaciones de vecinos y lo que es el tejido asociativo es muy complicado, pero sí que lo importante es que seguimos trabajando con las asociaciones de vecinos y, por otra parte, las asociaciones de vecinos están más fuertes que nunca, estas que han presentado, y vienen a plasmar lo que es la realidad y la idiosincrasia de nuestras barriadas, de nuestra localidad. Para entrar un poco más en detalle, pues bueno, estamos hablando, como antes bien indicado, el día 28 de febrero, con el Día de la Bicicleta. Después, bueno, por asociaciones, por Cotomulera 46, pues el concurso local de migas, que es el próximo, creo que el, si no me falla, el 9 de abril, ¿no? Y ya van cayendo lo que sería la crujida de gamones, que se organiza en casi todas las asociaciones de vecinos. Aquí no vienen plasmadas, pero sí que vienen a realizarse, porque como antes bien indicado, la Delegación de Cultura y Turismo, por parte del Ayuntamiento, pues tiene un calendario, ¿no? Y muy bien organizado desde la Delegación de Turismo, donde vienen cada enclave de esa crujida. Pero bueno, también dentro de la sociedad de vecinos, como antes, ellos me han manifestado, organizan actividades en línea con lo que sería la crujida de gamones. A la vez que se está celebrando la crujida de gamones, se están organizando otras actividades dentro de lo que es la fiesta, ¿vale? La restauración del entorno, en la zambomba y después el sacrificio, la obra de títeres y marioneta, el asentamiento, como todos los años, del Parque Miguel Carabó, el concurso de pintura para aficionados, el concierto de música y lo que sería la zambomba. La avenida de la Sociedad Vecina Avenida España, por el concurso de pintura al aire libre, Antonio Moreno, la crujía de gamones y el taller de macetero. Después nos vamos a la Asociación de Vecinos Misión Rescate, organiza lo que sería una actividad de carnaval paralela a lo que, bueno, a lo que serían las actividades que se organizan del Ayuntamiento y, bueno, y de las asociaciones, las Cruces de Mayo con la crujía de gamones, Fiestas del Agua, Halloween, Zambomba, lo que sería la actividad navideña de Papá Noel, bueno, los regalos y reparto de caramelo, y la San Silvestre Acapulquera, como ellos le denominan. Y por otra parte, pues bueno, la Plaza de la Verdúrica Contigo, las Cruces de Mayo, la Crujía de Gamones, las Tardes de Novena y el Belén Viviente. Por otro lado, este fin de semana se inaugura la programación del Carnaval de Ubrique 2022 con la gala de presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique prevista para mañana sábado en el IES Maestro Francisco Fatou. Además, el domingo la Asociación de Vecinos Antonio Vega celebra una nueva edición de la Jamona y la Asociación de Vecinos El Algarrobal organiza la Tortilla. Como novedad este año, por primera vez, las agrupaciones del Carnaval van a acudir a estas fiestas gastronómicas con sus tipos, los cuales se van a desvelar en la noche de mañana sábado. José Manuel Fernández Rivera, concejal de fiestas, se encuentra ultimando los preparativos para este fin de semana y anima a la ciudadanía a disfrutar mañana de las primeras coplas de carnaval en el Francisco Fatou, para cuya gala aún hay entradas disponibles. Pues sí, hemos estado esta última hora comprobando cómo se iba a desarrollar el tiempo para el domingo y para el lunes también, el Día de la Bicicleta y el Día de Andalucía. Y bueno, en principio pues no se debe de tener ningún tipo de problema. No hay previsión de agua, con lo cual pues vamos a poder disfrutar de esas primeras coplas en estas fiestas gastronómicas. Pues bueno, ahora mismo está la venta de entradas. Creo que andaremos ya sobre unas 200 entradas. Lo único que confiamos es eso, que se vendan el mayor número posible. Creo recordar que en el 2020 llegamos a las 220, no se llenó. Y bueno, son 6 agrupaciones, yo creo que tienen un tirón más que considerable y aquí en Ubrique pues suele gustar mucho el carnaval. Esperamos que entre hoy y mañana pues se pueda vender casi el máximo. Y bueno, no hay nada que objetar en cuanto al pistoletazo de que vamos a tener este año la novedad de que lo primero que tenemos es esa presentación oficial. Veremos las coplas y el tipo que nos traen y ya a raíz de ahí pues todas las fiestas gastronómicas van a disfrutar de las agrupaciones con su traje de gala y con su copla y repertorio completo. Vamos a comprobar cómo sale este año, pero yo creo que la verdad que es importante y un gran acierto el que lo primero que sea es la presentación oficial. Salió la propuesta por parte de los grupos, yo tenía claro de que era interesante y si no tenemos nada que objetar y sale todo bien, pues lo ideal sería mantenerlo. Empezaban con los niños, con la chirigota del virus, pero se trasladó al último. El primero pues empieza el grupo de Aden Anillao, esta chirigota es una monada, quiero recordar. Después pues tenemos a Ismael, después tenemos la chirigota de Cristóbal Río, después la chirigota del Rebaje, Osaka y las Petacas, la chirigota de Mancilla y Bautista, y el último, por lo que he dicho, van a completar pues la chirigota de los niños. Lo que se ha cerrado son 40 minutos de actuación y después pues el tiempo del desalojo del escenario, y si llevan algún atrezo y demás pues se quita y se coloca el nuevo. Es 5 o 10 minutos entre agrupación y agrupación, y al C6 no era necesario hacer ningún tipo de descanso. A las 6:45, 8:30, 9:15, 10:45, para que sobre las 11:30 o 12 pues más o menos estemos ya totalmente finalizados. La que viene siendo habitual. En cuanto a la jamoná, pues el jamón, lo que es, todo lo que necesiten para que puedan